segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Hola, mi nombre es Yalina Nava, soy de la Ciudad de México. Soy una mujer de 32 años, madre de dos hijas de 8 años. Por el momento no pertenezco a ningún colectivo, me dedico a la enseñanza de la danza del occidente de África. En esta actividad artística es en la cual yo he encontrado una manera de resistencia muy particular. Tengo un grupo de danza que se llama Kenas Danza, y en el cual pues hemos encontrado una manera de resistencia, de encuentro con nuestros cuerpos y de encuentro como grupo de mujeres que tenemos violencias, vidas y condiciones similares, que habitamos la ciudad con todo lo que implica habitar en el medio urbano. Y bueno, mediante el encuentro con nuestro cuerpo, mediante la danza, mediante la escucha de la percusión, mediante la catarsis, encontramos este modo de resistencia y de lucha también, este modo de entender nuestro cuerpo, de entender todas las formas que pueden tener también nuestros cuerpos, y que no son maneras homogéneas, son maneras de reencontrarnos y maneras de poder contactar con nuestro cuerpo y con el de otras mujeres, de poder acercarnos en amistad y no en competencia. Y esto es un poco de lo que yo he encontrado en la danza y en la enseñanza también, el acercarme a las mujeres también como compañeras y no solamente como una autoridad que enseña o que da un conocimiento, sino acercarme a ellas con todas las capacidades que tiene cada una, con todo lo grande que es cada una, y crear y proponer a partir de ahí. Yo creo que en principio esa es la manera en que las mujeres podemos también resistir y organizarnos, en conocernos, en comprendernos, en tener empatía. Yo lo encuentro en esta actividad artística que tenemos en común, que podemos comunicarle a otras mujeres también la libertad que hemos encontrado nosotras en la danza. Y pues esto es lo que yo encuentro como manera de resistencia en el arte.